process agenda o latina Gucci my homie con 8 gramos de Philip Blanc de tamaño LeBron James en la KTM 23 brillando pa' 120 cojones si puedes sin cojones a mí me entiendes yo tengame aquí tú puedes por si acaso si no me entiendes somos los dueños de la villa por si no lo sabía por lo que me dudan de ahí te lo consigo enseguida tienes más piquete que yo más si lo que yo muy violento como hago esto mucho más como yo le meto así yo vivo nunca me rindo MM hasta la muerte sonamos duro en todos los continentes A veces yo pregunto a ese nuevo que compiten En cuestión de torta, en cuestión de tite Se miran en el espejo y mi reflejo en lo que existe Etiquete que tenemos igualando es imposible Me molesta la manera como este rapero vive Siempre en la disco un motivo oh, increíble Donde aunque tratas como si fuera un chiste Etiquete que tenemos igualando es imposible Ay, ya, caminando como un flow violento Con un piquete cabrón Puede verme el hábito fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Puede verme el hábito fumando adentro La Navidad y no se acaba Seguimos con la barranda Año 2013 demostrando quién manda Como dice el dicho socio Dime con quién anda Con un bufete de abogados ready para la Seguimos demanda. Demostrando quién domina Pina tiene una nómina No venga a frotear pa' acá Que tú no tienes estamina Tengo mano Tú sabes quiénes somos y lo que estamos Te ponemos a dormir en la cerca Y no te arropamos Chiste Si me pregunto a ese nuevo que compite En cuestión de torta, en cuestión de tite Te miran en el espejo y mi reflejo en lo que existe Etiquete que tenemos igualando es imposible Te molesta la manera como este rapero vive Siempre en la disco un brillo increíble Donde aunque tratas como si fuera un chiste Etiquete que tenemos igualando es imposible Andado, caminando como un flow violento Como un piquete cabrón Mi negrito puede verme el hábito fumando adentro De aquella legendaria sangre nueva vuelven a unirse para el mismo propósito seguir haciendo historia desde el 2005